espacio que, pues, que muchos, ¿no?, que hemos estado en el ámbito del rock and roll, del periodismo, de los movimientos sociales, pues habíamos soñado durante mucho tiempo, habíamos pensado como el espacio ideal en el cual podíamos conjugar la información libre, independiente, crítica, inteligente, con compromiso social, con la mejor música del mundo, el rock and roll. Para mí Radio Bemba es la combinación perfecta entre el rock and roll y pues, el mundo del compromiso social, del análisis político, de la preocupación acerca de los problemas globales. Puede ser eso y puede ser muchísimas cosas más. Aparte, obviamente, es el lugar donde pues, diariamente pues, uno labora, donde diariamente uno se... la principal motivación para levantarse temprano, para llegar y pues, tratar de enterarse de lo que pasa en el mundo y tratar de comunicárselos a nuestros radioescuchos. Es el punto de conexión, es el punto de encuentro entre las propuestas de muchos, ¿no? Creo que parte de eso es el Radio Bemba. Perdí mi apuesta por el rock. Perdí mi apuesta por el rock and roll. Es la deuda que tengo que pagar. Y ya no tiene sentido abandonar.